Hola, hola, ¿qué tal, gente? ¿Estáis por ahí, no? Hemen bai gaudela, hemen garrasi irratian, eta bueno, ya ba, bakizu ez, hau saltza berde, irrati saioa da. Yeah, you were all the rage. Then one day you tumbled down the ladder, and your bad friends treat you like a leper. When you hit the ground, baby, just be cool. A ver si se nos ha pasado ya el atracón navideño ese y bueno, pues volvemos a esta normalidad del curro y del tal y cual, ya sabéis. Así que bueno, pues una vez más, un martes más, a eso de las 7 de la tarde, que es una hora, pues damos comienzo otra vez a el Salcha Verde con todas las noticias sobre medio ambiente y ecología y así que han traído estos días navideños. Nada, que tenemos temas navideños para hablar, por supuesto. Vamos a hablar de todos esos residuos que hemos generado estas navidades con el consumo que hemos hecho a tope por aquí. Que nadie se escapa, que nadie piense, no, es que ya no... No, todo Dios. También hablaremos del tren de alta velocidad, como no. Hablaremos de cómo parece ser que ya han dado vía verde o luz verde, vamos, al acuerdo ese para hacer el tren entre Pamplona y Zaragoza, o Zaragoza y Pamplona, vamos, que ya está el corredor navarro de alta velocidad ese, pues en marcha o algo. También comentaremos un poco pues cómo fue una marcha entre Huartar Aquil y Etxarri Aranaz estas navidades, ¿sabes? Y con temas ya más de aquí del pueblo, del Chasu y tal, pues hablaremos de los vertidos de aguas fecales y tal, de la zona del barrio, la estación y barrio así pues al río, que eso parece ser que se va a acabar por una parte, y también de esto de los pasos de cebra, estos elevados que nos ha hecho el ayuntamiento, que bueno, pues están bastante bien, hay que decirlo. Y todo ello, pues envuelto en un regalo navideño de música así como un poco blues, soul y por ahí. Hay que decir que esta es el Watermelon Man, como siempre, la sintonía del programa. Y bueno, pues hoy tenemos la versión que hace Sirius B, un grupo pues así como un poco extraño, ¿eh? Y de esta forma pues daremos comienzo pues a este año 2008 aquí en Garras y Ratia, en el Salcha Verde. Bueno, pues esperemos que nos traiga pues más de lo mismo, por lo menos, o sea, que continuemos con el programa, que todo siga bien, que la gente se anime a, bueno, escucharlo y hacer radio, que eso siempre es interesante. Ya sabes que para eso, para animarte a hacer radio, para lo que quieras, pues siempre puedes dar un toque aquí al teléfono de la emisora, que ya sabes que es el 948-468-742. Y si no, pues también puedes dejar un mensaje, un correo electrónico, pues en garrasi@sindominio.net, en la dirección de correo electrónico garrasi@sindominio.net, que es la de aquí de la emisora. Y para todo lo que quieras, ya sabes que estamos encantados de atenderte y bueno, pues ver qué es lo que quieres y qué es lo que opinas. Bueno, y así sin más, antes de dar comienzo a las noticias que teníamos, bueno, pues podemos poner una cancioncilla de los M-Clan, que siempre viene bien, que son un poco así con esta onda de soul y tal que hemos dicho que va a ser el programa de hoy. Pues eso, a ver qué os parece este Perdido en la Ciudad. Ya no es la misma calle, tampoco el viejo bar. Ha pasado tanto tiempo, no parece ser verdad, pero aquí estoy, de nuevo en la ciudad. Cansado por la gente, como un extraño entre cien. Mis bolsillos están vacíos y mi corazón también. No sé quién soy, de nuevo en la ciudad. Las sombras me acompañan y me gustaría saber si después de la tormenta, cuando pase el huracán, voy a poder encontrarte, nena. Unas botas negras y una chaqueta azul, un gordo camarero, el conductor del autobús. Y aquí estoy, de nuevo en la ciudad. En aquel viejo cacharro está sonando una canción. Ya no tengo ni un cigarro, qué terrible decepción. Te esperaré sentado en la estación. Perdido estoy en la ciudad. ¡Ay! Cuando pase el huracán, voy a poder encontrar. pues ahí quedó esa canción de M-Clan y ya estamos con una de Aretha Franklin, ya la conoceréis seguro. Y todo esto nos da paso ya a hablar de lo que decíamos, del consumo de navideño este que hemos hecho tan desaforado todo Dios y que bueno, pues que todo esto genera un montón de residuos y bueno, ¿qué se puede hacer con eso? Sin ir más lejos, esto ya está ideando ahí en los medios de comunicación estos, en los telediarios y compañía, como por ahí, por Nápoles me parece, ahí en Italia, pues tienen una terrible huelga de basureros y así. Y bueno, no sé hasta qué punto, pero dicen como que todo tiene la culpa del que se les ha llenado el vertedero y que ya no pueden echar más basuras al vertedero y los basureros han dicho que nada, y que ya no echan, no recogen más, ¿no? Bueno, también dicen que está la camorra por medio, la mafia napolitana, bueno, en fin, ya sabéis que por ahí por Italia cualquier cosa. Bueno, pues eso, pues que comilonas y regalos y bueno, todo ese intenso trasiego de las tarjetas de crédito, pues todo ello que hemos sufrido durante las navidades tienen su repercusión no solamente en los bolsillos de los consumidores, sino también en el cubo de la basura, dicen esta noticia del Diario Vasco, ¿no? El volumen de residuos que generamos es directamente proporcional con las épocas de más consumo, como han sido estas fechas navideñas. Los servicios de basura guipuzcoanos, por ejemplo, retiraron durante el Día de Reyes cerca de un 4% más de basura, procedente en su mayor parte de los excedentes navideños y de los envoltorios de regalos traídos por sus majestades esas, los Reyes Magos. Pero sin embargo, este último día de las Navidades, el Día de Reyes, no fue el más sucio de estas fiestas, dicen. Desde la mancomunidad de Sasieta, el señor Enrique Emparanza. Este es una sociedad de mancomunidad que gestiona los residuos de los municipios del Goierri y del Alto Urola. Y estos aseguran que los días 24 y 25 de diciembre fueron los días en los que más residuos se retiraron de las calles. No fue un aumento escandaloso, pero sí es cierto que desde estas fechas hasta mediados de mes, el volumen de basura se incrementa. Pasa lo mismo todos los años, indicó este señor Enrique Emparanza. Así, en las comarcas que gestiona la mancomunidad de Sasieta, se retiraron entre 2.500 y 3.000 kilos de envoltorios especiales en estos días navideños. Ya sabéis, esos envoltorios que envuelven todos los regalos y todas las chorradas que compramos en estas navidades. Así que al loro, que igual se nos llenan los basureros como les han pasado a los de Nápoles y tal, cuidado. Yeah. bueno, pues vamos a continuar con las siguientes noticias que, como hemos comentado en el resumen ese, en el índice o el sumario de noticias, pues van a ir unas cuantas de ellas con respecto al tema del tren de alta velocidad, el TAV famoso. En concreto vamos a hablar de, bueno, pues el presupuesto del gobierno vasco para el tren de alta velocidad. Hablaremos también, como hemos dicho, de cómo se quiere unir Pamplona y Zaragoza con una vía de tren de alta velocidad, cuyo acuerdo ya está firmado o algo. Una manifa también que se ha convocado en Tudela por este tema. Y bueno, pues lo que podría ser la conexión del tren de alta velocidad en Nafarroa con la Ibasca y tal, que pasaría pues seguramente por Altsasu o cerca. Y bueno, pues también haremos un comentario sobre cómo fue la marcha contra el tren de alta velocidad en la zona de Charreanaz y Bartarakil, que se celebró pues eso hace los últimos días de este año, ya sabéis. Your old man let you down. Like a fool, I fell in love with you. You turned my whole world upside down. Hey, love, got me on my knees, hey, love, begging, darling, please, hey, love. Y bueno, pues como decíamos, tenemos una denuncia de HT Gelditu Elkarlana por las partidas que se han puesto en los presupuestos de la Comunidad Autónoma Vasca para sufragar las obras del tren de alta velocidad, y a las cuales las califica como de un derroche, ¿no? De esta forma, HT Gelditu Elkarlana se concentró hace ya un par de semanas, que con estas fechas navideñas ya sabes lo que pasa, se concentró frente al Parlamento de Gasteiz para denunciar las partidas de dinero público que los gobiernos de Lakua y de Nafarroa pretenden derrochar con la construcción del tren de alta velocidad. El tren de alta velocidad, es decir, el TAF, ese famoso. Así la señora Mila Lorza y el señor Jesús Oñate, que estaban ahí concentrados en Gasteiz ese día, en nombre de HT Gelditu Elkarlana, subrayaron que el TAP es un claro ejemplo de las políticas neoliberales a ultranza que están aplicando los gobiernos de la CAF y de Nafarroa. Asimismo, también criticaron que los presupuestos aprobados por el Parlamento de Gasteiz destinaran 533 millones de euros, 533 millones de euros, o sea, una cifra inimaginable, impensable. Eso es lo que se destina a la construcción del tren de alta velocidad en este año que viene, en el año 2008. Y mientras tanto, dicen desde HT Gelditu Elkarlana, se desatienden acuciantes necesidades sociales, como por ejemplo la de una vivienda digna. Son un poco los motivos que dicen desde esta organización para pedir que se paralice el tren de alta velocidad y que no se haga, sigan adelante con esas partidas presupuestarias que han aprobado en el gobierno vasco. Asimismo, también comentan desde HT Gelditu Elkarlana que el gobierno de Lakua estaría manipulando con ese tema a la opinión pública, dado que están considerando estas partidas destinadas al tren de alta velocidad como si fuera gasto social. Esto para HT Gelditu Elkarlana es un intento claro de ocultar realmente, que el TAF provocará un descenso considerable de este mismo gasto social, dado que, con ello lo que se está sufragando es una obra de infraestructuras, una obra faraónica, y no se está sufragando para nada, necesidades reales de la población de la Comunidad Autónoma Vasca y etcétera, etcétera, ya sabes. Y bueno, pues continuando con otra noticia, pues con este gran tema que nos va a tener aquí en vilo durante varios meses, seguro, este tema del tren de alta velocidad. Vamos a hablar también del acuerdo que han firmado el gobierno de Nafarroa y el gobierno central para, bueno, construir el tren de alta velocidad entre Zaragoza y Pamplona. Lo que viene a denominarse el ramal navarro, bueno, pues la conexión navarra o ya sabes, estas cosas de la mafia, pues se llevan a cualquier sitio. Y a ver quién niega ahora que tenemos unos gobernantes que son mafiosos, ¿eh? Venga, a ver, que levante la mano el primero que quiera negar eso. Bueno, pues eso, que nuestros mafiosos gobernantes han firmado el convenio de colaboración entre la Comunidad Foral de Nafarroa y el Estado para la construcción de la línea del tren de alta velocidad entre Pamplona y Zaragoza, con un coste estimado de los 1.030 millones de euros. Vamos, otra cifra de esas escandalosas que realmente no nos dice gran cosa, no sabemos si es mucho o poco. Bueno, es que es mucho, está claro, pero ¿cuánto es eso? A ver, ¿quién sabe eso? Venga. Ya, que diga alguien en realidad cuántos pisos se pueden comprar con 1.030 millones de euros, venga. O algo, vamos, que me da igual ponerlo en pisos que ponerlos en estadios de fútbol o ponerlos en una unidad lógica de medida. Alguien nos tiene que explicar a los ciudadanos realmente cuánto es lo que estamos gastando en infraestructuras, porque nos dan unas cifras que no tenemos ni idea de lo que es. Bueno, pues eso, que estos mafiosos se van a repartir esos 1.030 millones de euros para hacer un pequeño trenecillo entre Zaragoza y Pamplona. Toma ya. Según este acuerdo, Navarra asumiría íntegramente tanto el diseño como la gestión, la contratación y la liquidación del tramo entre Castejón y la comarca de Pamplona, valorado en unos 560 millones de euros, que serán descontados de la aportación anual a las cuentas del Estado a través del convenio económico, algo así como lo que va a hacer el gobierno vasco también para hacer lo mismo, la construcción de la Ibasca, ¿no? Por su parte, la Administración Central del Estado asumiría íntegramente la conexión entre Zaragoza y Castejón, presupuestada en 470 millones de euros. La consejera de Obras Públicas, Laura Alba, dio como fecha de inicio de los trabajos para la construcción de esta infraestructura el año 2009, y como fecha de finalización el 2012, que es la que están publicitando como fecha en la que ya tendríamos un tren de alta velocidad entre eso, entre Pamplona y Madrid. Toma ya. Y bueno, pues en este convenio marco, en este documento que han firmado el gobierno del estado y el gobierno de Nafarroa, pues se subraya que tanto para el estado como para la administración navarra es un objetivo esencial la construcción de la línea de alta velocidad entre Zaragoza y Pamplona, como primera fase en Navarra del corredor Cantábrico-Mediterráneo, incluido en el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes 2005-2020. Vamos, todo un montón de palabras con letras mayúsculas, un montón de planes, un montón de corredores, infraestructuras, planes estratégicos, etcétera, etcétera. Dicen que la segunda fase de este plan en Nafarroa sería también la conexión esa que hablaremos después de la I vasca y ese corredor navarro, ¿no? Dicen que también constituye un objetivo prioritario para ambas administraciones la promoción del uso del ferrocarril para el transporte de mercancías, así como la potenciación del transporte intermodal y la conexión ferroviaria con las áreas logísticas, por lo que la nueva línea se ha diseñado para tráfico mixto de viajeros y de mercancías. Todas estas son las palabras con las que publicitan desde los gobiernos sobre este ramal del tren de alta velocidad aquí en Nafarroa, que dicen que va a ser para tráfico de mercancías también, lo cual está bastante en el aire, porque a saber qué mercancías se pueden transportar en esa vía a esas velocidades. Según HT del Tío del Carlana, por ejemplo, pues muy pocas, porque las que pesan decían que no se pueden llevar por ahí, seguirán por las vías normales, etcétera, etcétera. Vamos, como que nos están haciendo un gran favor y resulta que nos van a poner una infraestructura que no nos va a llevar a ninguna parte, seguro. Bueno, pues ante todo este entramado de contratas, compraventas y acuerdos firmados para pasarse el dinero de unos a otros, que ya sabéis que básicamente de esto es de lo que va a ir este asunto de la construcción del tren de alta velocidad, por todo esto y ante todo esto, bueno, pues en Tudela han convocado una manifestación contra el tren de alta velocidad, contra el TAP, y por la creación de un tren social, ¿no? Dicen, esto será este próximo 26 de enero. Nighttime into the day. Do the song about the sweet love and love. Do the song about the night. Pues eso, como decía, este sábado, día 26 de enero, está convocada en Tutera una manifestación bajo el lema No al TAP por un tren social. La convocatoria ha partido de la plataforma Rivera por el Tren Social, que ha denunciado, como ya hemos dicho antes, el despilfarro económico, la corrupción política y el terrorismo medioambiental que supone la construcción del tren de alta velocidad en Nafarroa. Esta plataforma califica de mala noticia para la gran mayoría social y el pueblo en general el reciente anuncio de financiación de las obras del TAF entre el gobierno de Nafarroa y el Estado español. Se anuncia a bombo y platillo la mayor tomadura de pelo en nombre del progreso. Para ganar 30 minutos en los viajes a Madrid desde Iruña y viceversa, van a utilizar los dineros de todos más de 7 millones de euros por kilómetro de línea entre Zaragoza e Iruña, para repartirlos entre las empresas que se han asignado UPN, PP y PSOE, recuerda la plataforma. Vamos, que ya veis que no soy el único que califica de mafiosos y de estafadores o algo a nuestros gobernantes en el gobierno navarro, en el gobierno del Estado. Ahí están los millones de euros que se van a repartir entre unos y otros, entre empresarios y partidos, pues por esta infraestructura. Ya decimos, 7 millones de euros por cada kilómetro de línea entre Zaragoza e Iruña, y eso que es una zona así como medio llana, por lo menos. Imagínate a lo que puede salir el pastel cuando ya se metan por aquí, por Sacana, y luego bajen y quieran bajar allá a Guipúzcoa, o lo que está, o que va a suponer la Ibasca, ¿no? Hay los millones de millones que van a ser por euro, por kilómetro, que se van a repartir las empresas y los gobiernos y compañía, vaya morro. Bueno, pues eso que de lo que hablábamos antes, de los millones que puede costar un kilómetro de vía cuando se pongan ahí a bajar las pendientes hacia Guipúzcoa y tal, eso parece ser que está al caer, ¿no? Que ya enseguida se define o algo. Sí, la señora ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, ha afirmado que a partir del primer semestre del 2008, o sea, pues por ahí por el verano o después del verano de este año, se negociará con los gobiernos de Navarra y del País Vasco la definición de la conexión entre la I-Vasca y el corredor navarro de alta velocidad. Vamos, lo que hemos dicho que pasará pues por aquí o cerca de aquí, por Sacana, vamos, básicamente. La ministra ha recordado que está en desarrollo el estudio funcional del corredor cantábrico mediterráneo de alta velocidad, en la que está incluida dicha conexión. Esperamos tenerlo acabado, ha añadido, en el primer semestre del 2008, y a partir de ese momento nos sentaremos con los gobiernos vasco y navarro para definir esa conexión. Pues eso, lo dicho, que mucho nos tememos que a finales de este año estará ya bastante claro por dónde querrán meter ese tren de alta velocidad por aquí por Sacana, y bueno, pues será ya tiempo de, bueno, pues de hacer algo, ¿no? Porque bueno, si ya de por sí hay que ir haciéndolo, pues cuando ya lo tengamos delante, pues nos va a quedar más narices, digamos. Y bueno, pues si hablamos de hacer algo y de que, bueno, pues que ya es hora de que ir haciéndolo antes de que nos tengamos el tren ese encima de casa, bueno, pues comentar, por ejemplo, que este último sábado del año pasado, un centenar de personas pues estuvieron ahí en la marcha entre Huartarakil y Etxarrianaz, que se hizo para visibilizar o ver la zona por la que podría llegar a pasar esas vías del tren de alta velocidad, ¿no? Bueno, pues así recogí un poco el día de noticias, la noticia, vamos, el hecho, vamos, esto de la marcha. Alrededor de un centenar de personas participaron en la segunda marcha organizada por la Coordinadora contra el Tren de Alta Velocidad, HT Gelditu Elkarlana de Sacana. El objetivo era denunciar las consecuencias territoriales y sociales de este proyecto, así como la inviabilidad socioeconómica, según explicaron sus promotores. El recorrido, como ya sabéis, fue entre Huartarakil y Etxarrianaz, atravesando los pueblos de Arruazu, Lacunza, Arbizu y Lizarragabengoa, o algo, ya sabéis, Lizarrengo, vamos. Comentar también que en noviembre tuvo lugar otra marcha entre las localidades de Izurdiaga y Huartarakil, ahí en el extremo este de Sacana, ¿no? Y decir que se trata de dar continuidad a la campaña de participación social que promueve a HT Gelditu para informar a la población de los pueblos afectados por esta macroinfraestructura de sus consecuencias, como explicaron desde la coordinadora. Estamos recogiendo una oposición cada vez mayor en los habitantes de estos pueblos a este macroproyecto. En los próximos meses también comentar que se organizará una tercera marcha entre Etxarrianaz y Altsasu, posiblemente pues será ahora en enero o por ahí, y de esta forma se completará la campaña sensibilizadora en Sacana de los impactos de esta infraestructura del tren de alta velocidad. Y bueno, pues para dar final a este bloque de noticias con respecto al tren de alta velocidad, pues ya que finalizar con una cancioncilla que seguro que os suena a más de uno. De hecho, esta es parte de una cuña que tenemos aquí en Garras y Ratia contra esa infraestructura del tren de alta velocidad. Y bueno, pues a ver qué os parece y si os gusta. Seguro que más de uno la conocéis. like a sex machine, man. Yeah. Moving, doing it, you know. Yeah. Can I count it off? Go ahead. 1, 2, 3, 4. Get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Get up. Get on up. Stay on the scene. Get on up. I like a sex machine. Get on up. Wait a minute. Bueno, pues que se me va un poco esto de la voz. Decía que se acaba ya la canción del año, esa de El Tren, que ya habréis reconocido. Viene por aquí abajo el James Brown con su Sex Machine o algo. Y vamos a seguir con las noticias de aquí de hoy, aquí en Garras y Ratia, en el Salcha Verde. Y vamos a hablar de saneamientos, vamos a hablar de cómo el barrio de la estación de Altsasu y el polígono industrial de Ibarrea pues vierte directamente sus aguas fecales al río y cómo quieren que este año 2008 pues eso deje de hacerse o algo. Vamos a ver si es verdad. Mine, don't worry about his. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Get up, get on up. Get up, get on up. Bobby, should I take him to the bridge? Go ahead. Take him on to the bridge. Take him to the bridge. Can I take him to the bridge? Yeah. Pues eso, que al parecer este gobierno de Nafarroa, que antes calificábamos de ladrón y mafioso, pues estos van a hacer algo bueno, parece ser. Van a acometer la evacuación y saneamiento de aguas residuales del barrio de la estación y de la calle Félix Arano en el año 2008, en virtud todo ello de un acuerdo suscrito por el consistorio Altsasuarra y la empresa navarra de saneamientos Nilsa. Esta sociedad pública, adscrita al Departamento de Administración Local, financiará al 100% la conducción de la red desde el convento de los Capuchinos hasta el otro margen de la autovía, pasando por debajo de, supongo que del río y de la Nacional 1, ¿no? De la autovía, vamos, todo eso. Ya en el otro lado, al otro lado de la Nacional 1, se construiría una estación de bombeo que conectaría estas conducciones del barrio de la estación con las que ya hay en la calle San Juan, incorporando de esta manera los vertidos al emisario de Altsasu para después ser tratados en la depuradora de Urdín. Vamos, conectando esa zona, los vertidos de esa zona del barrio de la estación y y barrio y todo eso, pues con los del pueblo, y que de esta forma vayan todos a, pues como decíamos, hasta la depuradora de Urdín para después ser echados al río de una manera más limpia y menos, bueno, pues contaminante o algo, ¿no? Machine, get on up. You got to have the feeling. Get on up. Sure as your bone. Get on up. Get it together. Right on, right on. Right on, right on. Right on. Y bueno, pues comentar también que el señor alcalde de Altsasu, Unai Ugalde, recordó que en el plan cuatrienal de infraestructuras locales, en el plan del 2005 al 2008, se incluyó la renovación de redes, el saneamiento y la pavimentación de este barrio Altsasuarra. No obstante, no se incluyó en este plan el colector de fecales para este barrio y para el polígono Ibarrea, que vierten directamente al río Alzania hasta ahora. Y bueno, pues parece ser que eso es lo que han conseguido, ¿no?, con este acuerdo, que esa parte también se realice y se realice, como decíamos, en este año 2008. Y bueno, pues decir que nos alegramos un montón porque no hay que más que ver cómo baja el río cuando tiene poca agua, ¿no? Y recordar que eso de que el río tiene poca agua no solamente es en verano, ahora ya también ahora en invierno con esta sequía que llevamos padeciendo, pues también va bastante justillo, ¿no? Parece que justo baja con el caudal ecológico ese que suelta el pantano Urdalur. Incluso, bueno, igual hoy no, ayer no, estos días no, pero bastantes días de este invierno ha bajado, pues igual que cuando bajaba en pleno agosto. Vaya, vaya. Bueno, pues ya pasamos a comentar, o paso a comentar, la última noticia del día de hoy, también que tiene que ver con Altsasu directamente, y nos habla pues de estos, ¿cómo se dice? De estos pasos de cebra elevados que nos han puesto el ayuntamiento en el pueblo en estas fechas navideñas y prenavideñas, y bueno, que están bastante bien, hay que decirlo. Que no se diga que siempre damos noticias chungas aquí en Salcha Verde. Tenemos de vez en cuando también noticias bastante majas y bueno, pues no hay más que ver estas dos que estamos dando del ayuntamiento de Altsasu. She said, I don't know what my business put down. A woman I love, she got dimple and a jaw. The clothes she wear made out of the best of cloth. She can take them and wash them, put them up beside the wall. She can throw them out the window, pick them up a little bit before they fall. Sometimes I think you got your habits on. She said, I shouldn't say that. I said, well, what did I say to piss you off this time, baby? She said, Bueno, pues como decíamos, vamos a hablar de esas medidas que ha tomado el Ayuntamiento de Altsasu para mejorar la seguridad vial, dice la noticia. El Ayuntamiento de Altsasu está llevando a cabo medidas de ralentización del tráfico rodado con la construcción de 13 nuevos badenes en diferentes calles de la villa, además de una intersección sobrelevada en la zona de la estación de autobuses. Eso básicamente, ya lo habréis visto, es una zona ahí que han hecho en todo la intersección entre la calle Isidro Melero, la zona donde está la estación de autobuses, etcétera, y bueno, que tiene una pinta ahí pintada de rojo, pues bastante terrible, hay que decirlo. My The woman I love, I wanted her week before last. The woman I love, I got outclassed. Vamos, que viene muy bien todo eso para los que andamos más que nada andando. Ya sabes, los que vienen a denominarse peatones. I said, well, baby, you know when you bend over, I see every bit of Christmas. When you bend back, I'm looking right into the new year. Comentar también que estas actuaciones que está realizando el ayuntamiento están recogidas en el estudio de tráfico y aparcamiento realizado el pasado año para facilitar la convivencia entre vehículos y peatones, así como vienen también de alegaciones presentadas por los vecinos. El coste de toda esta actuación es de 105.000 euros y están subvencionados a un 60% por el gobierno de Nafarroa. Esta actuación es la primera de las contempladas en este informe y, por ejemplo, para este próximo año, vamos, para este año se prevé realizar un estudio de señalización y otro de circulación de tráfico, ¿no? Otro de ordenación de la circulación, o algo así será. Vamos, que pretenden seguir realizando actuaciones de este tipo para bueno, pues calmar un poco el tráfico, ¿no? Para ordenar un poco el tráfico y que sea mejor la convivencia entre peatones y coches o algo así. Comentar también que los pasos sobre elevados que se han colocado son sobre todo en zonas de gran tránsito peatonal, también las inmediaciones del Colegio Celandi, del Instituto de FP, y también comentar que se han instalado otros en Isidoro Melero, García Ximénez, la calle San Juan, en la calle Alzania también, en Auzovide, en la calle Ercuden y en la calle La Paz. Esos son más o menos los puntos de Altsasu en los que se han colocado estos pasos peatonales elevados y así, pintados de rojo, y que bueno, pues que realmente cuando vas en coche pues te quedas, que tienes ahí algo y que tienes que frenar un poco. De esa manera pues vamos todos, corremos un poco menos con el vehículo, ¿no? Lo cual pues siempre mola. Y bueno, pues ya han dado las 8 en el reloj del estudio, vamos, en el reloj de muñeca mío, básicamente. Ya tengo las 8 de la tarde aquí este martes, día 8 también, precisamente de enero. Y bueno, pues vamos a ir terminando el programa de hoy. Ya sabéis que, bueno, pues este es Salcha Verde, este programa sobre ecología y medio ambiente aquí en Garras y Ratia, pues se repite también mañana a eso de las 12 del mediodía. El domingo también, pues otra vez a eso de las 12 del mediodía. Si alguien quiere escucharlo a otra hora también, pues no tiene más que decirlo, ya sabes. Que aquí en Garras y Ratia tenemos parrilla para dar y tomar. Sitio para que cualquiera haga programa de radio a cualquier hora, no hay ningún problema, vamos. Que también lo podéis escuchar este programa desde internet, aquellos que no estéis conectados, o sea, conectados, que no estéis en Altsasu, lo que sea, no tengáis el 101.9 de la FM a vuestra disposición. Bueno, pues no tenéis más que ir a www.sindominio.net/garrasi y desde ahí podréis encontrar los programas que voy subiendo regularmente, pues para que los escuchéis, bueno, pues a través de internet. Ese es un poco el tema, ¿no? Y bueno, pues antes de largarme de aquí, os voy a dejar con una canción de La Viuda Negra. Espero que os guste y bueno, pues ya sabéis que se me escuchará repetido estos días y el próximo martes a eso de las 7 de la tarde pues podremos estar de nuevo por aquí a vuestra disposición. Venga, colega Saúl. Necesito descansar. No puedo olvidarte. No consigo hallarme. No puedo dormir. No sé conversar. No consigo ir. Mi pensar está. No sé caminar. Ya no aguanto más. El vacío en mí. La tortura sin ti. Que estará ocurriendo, una extraña forma se apodera mi cuerpo cada noche cuando estoy en la cama y pienso en ti. No conozco el sueño desde hace semanas. Mi cuerpo está muerto porque tú no le dañas, bloqueándome contra la puerta. Así allá el placer que tú le dabas. He probado cualquier nueva forma de olvidar y me pierdo entre las drogas. Ahora sé que nada va a cambiar. Enganchado estoy, he acabado ya. He perdido fuerza, he perdido serenidad. He perdido amigos, no lo supe apreciar. Ahora aquí tirado con el chute en el brazo. Mi sangre se estupina y mi piel está herida. No puedo más, necesito descansar. No puedo olvidarte, no consigo hallarme. No puedo dormir, no sé conversar. No consigo herir, mi pieza no está. No sé caminar, ya no aguanto más. El vacío